en Panamá. La propuesta de modificar el Código Procesal Penal, a poco tiempo de culminar la gestión del gobierno de Ricardo Martinelli, genera fuerte desconfianza. Se pretende que el sistema penal acusatorio rija en todo el país, según juristas. Con ello se protegen actos de corrupción y delitos contra la administración pública. Nos enlazamos con nuestro corresponsal en Panamá, Pallín Atencio. Así es, Laura. Suspicacia y preocupación ha despertado la propuesta del órgano ejecutivo para modificar el Código Procesal Penal de la República de Panamá, aunque oficialmente no se ha dicho en qué consiste. Trascendió que lo que se busca es adelantar la entrada en vigencia del sistema penal acusatorio. El contenido de la propuesta, que se discutirá en sesiones extraordinarias, es todo un misterio. Ni los magistrados de la Corte Suprema de Justicia saben en qué consiste. Trascendió que la idea es modificar el Código Procesal para que el sistema penal acusatorio rija en todo el país a partir del 15 de junio del próximo año. Giovanni Olmos, exfiscal de Panamá, dijo que genera sobresalto en el ámbito de la justicia, porque este es un sistema que requiere mucha capacitación y un presupuesto adecuado para que se aplique en debida forma. Genera un sobresalto en el ámbito de la justicia, por razón de que este es un sistema que requiere de mucha capacitación y requiere de igual forma la inclusión de un presupuesto adecuado para los efectos de que se aplique en debida forma. La iniciativa surgió del órgano ejecutivo. Esto quedó claro porque el pasado lunes, el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ayub Prado, envió una carta al presidente de la Asamblea Nacional, Sergio Gálvez, donde le pedía una copia autenticada del proyecto de ley. Las circunstancias en las que se ha propuesto esta modificación a pocas semanas del cambio de gobierno ha despertado preocupación entre juristas. El abogado Armando Fuentes destaca que lo que se observó detrás de eso es que el sistema penal acusatorio de Panamá sirve para proteger actos delincuenciales, delitos contra la administración pública, entiéndase, corrupción. Lo que observo detrás de eso es que se está pensando que el sistema acusatorio sirve para proteger actos delincuenciales de delitos contra la administración pública, entiéndase corrupción. Una vez más es entorpecido por la constante intromisión de políticos en asuntos judiciales, en asuntos jurídicos. La implementación del sistema penal acusatorio ha sido aplazada dos veces en Panamá, por falta de capacitación de los funcionarios y por falta de recursos. Actualmente, este sistema solo está vigente en Herrera, Los Santos, Coclé y la provincia de Veraguas. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado.